lunes 11 de febrero. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Aquí un día más en Cinefagia FM. Para como dice nuestro inicio, para hablar de cine y de la vida. Exactamente. Me ponías voz así, un poco circunspecta, cuando yo decía buenas tardes. Y ahora, porque bueno, estamos grabando este falso directo que hacemos por la mañana, cuando motivos laborales nos impiden realizar el programa en directo. Estará impuntualmente esta semana en el podcast para toda la gente que nos escucha a través del FM, también el FM a las 12, aquí en el 105 de la FM de Radio Crash, el colectivo radiofónico asturiano con K, Cinefagia, el programa de cine, como bien dices, Borja, que tiene una escaleta, tiene un guión, pero que leemos sobre la marcha. Sí. Y esto es totalmente cierto. Vamos descubriendo cosas ahí. Esto es así porque llega un momento que ya coger y escribir una cosa y leerla, encontrar un link en internet y, bueno, entrar, ver un poquitín de lo que habla, valorar. Pues dijimos, no, lo pegamos y luego sobre la marcha lo descubrimos. De hecho, sí. Gente famosa, como por ejemplo David Broncano, en su programa, que dice, nos llamó y nos dijo, oye, ¿cómo hacéis para que...? No, esto es así, esto es para real. Que natural, ¿no? Sí, para que quede así esas entrevistas que... No, esto es así. Te vas enterando sobre la marcha y presta. Y es lo que buscamos aquí en Cinefagia, Borja, que preste descubrir historias de cine. Hoy, además, pues traemos un clásico Cinefagia, con videoclub, cosas antiguas, cosas nuevas, el remake, el revival, el reboot, últimamente tanto está de moda en el cine, pues también hay de ello, porque la gente en escasez de ideas pues tira de cosas antiguas y las renueva. Ahí vemos a Will Smith pintado de azul. Ayer veíamos, Borja, en exclusiva. Sí. Lo veíamos ahí con una característica, con sus memes, que le acompañaron también a... Sí, no está... Bueno, si eso lo hace una productora española, ojito, hubiera sido un poco la risión, sí. Pero bueno, tampoco estaba tan mal en realidad, pero bueno, no. nos gusta cebarnos mucho. Y nada, como decimos, las secciones habituales de este Cinefagia, damos como siempre lo que decimos, Borja, las gracias a todos los oyentes que nos escuchan en Alemania, por ejemplo, en Rusia, los robots que heredarán la Tierra, y en Japón alguna vez sale también, América Latina, de todo, Borja. Hay de todo aquí. El podcast llega a todos los sitios. Y, por supuesto, como decíamos, en la FM de Sison en el 105 y en Radio Almaina en el 88.5, que también damos las gracias. El otro día leíamos que gracias a su difusión, una plataforma uruguaya descubrió Cinefagia, al que catalogó como un programa friki de cine, Borja. Bueno, autodenominado friki, por nosotros mismos, que bueno... Se leyó un poco la definición, ¿no? Sí. Ese uruguayo... Escuchando el programa, cogiendo un poco la... quitándolo a los 10 minutos, sí. Cogiendo un poco la definición que nosotros tenemos en nuestra página, en nuestras redes sociales, pues bueno, interpretar un poquitín eso, de qué iba nuestro programa, ¿no? Y bueno, una descripción bastante acertada, que nos gusta el cine en general, sin mucha pretensión, simplemente con el hecho de entretener, ¿no? Y de disfrutar de ello. Últimamente yo creo que nuestro camino es a deselitizar el cine, Borja. Y la cultura en general. Muy bien. Pero como siempre, antes de las secciones habituales de este Cinefagia 155 hoy, vamos con la sección de actualidad, el box office, que la gente está viendo en el cine. Pues es una temporada de bastantes estrenos. De hecho, se estrenó lo nuevo de Lego, la Lego Película 2. Sí, que hoy tendrá bastante relación con el programa. Sí, eso luego es. Te lo diré. Muy bien. Vemos que... Sí, gente surgen visitas. Surgen visitas, de repente. Sí. Bueno, pues como decimos, empiezan a haber diferentes películas interesantes que vamos a ir descubriendo poco a poco. Por ejemplo, cabe destacar la película del francés Claire Denis. Es una película protagonizada por Robert Pattinson que se llama High Life, que es una película de ciencia ficción y aventuras que, bueno, habla un poco sobre eso, sobre el espacio profundo, una relación familiar, a bordo de una nave espacial. Y bueno, siempre que hay una propuesta de ciencia ficción siempre nos gusta, y entonces no le quitaremos ojo. Leíamos otro día en Cinemanía que, bueno, que Robert Pattinson, que está muy bien en su papel, de haciendo un poco ruptura con su pasado vampírico, quizás, y demostrando que realmente es un gran actor. Uh-huh. Después también podemos ver una cinta que es inglesa, de Michael Pierce, que se llama Best, y bueno, es un thriller, es una intriga sobre una mujer que vive en una comunidad bastante aislada, en una isla de Jersey, y está atrapada entre el control opresivo de su familia, y también, bueno, pues, siente cierta atracción por un misterioso forastero sospechoso. Bueno, esta también tiene, leyendo un poquitín sobre esta película, las críticas, la verdad que tuvo bastantes premios, sobre todo en los BAFTA, se llevó el premio a mejor debut, y bueno, un thriller que no dejaremos escapar, y que bueno, estamos ahí ávidos por ver qué oscuro misterio desentraña. Sí, bueno, en los BAFTA, aprovechando ya Borja, que lo teníamos aquí uh-huh. anotado, Roma, otra vez gran triunfadora, una película sí. que está cosechando opiniones bastante diversas, pero que no hay duda que hay que ver. Sí, y que sí, también sí. tendrá relación con la banda sonora del programa de hoy, y también con la Lego película. Que no sé cuál es la banda sonora de hoy, Jaire. No, pues te lo digo luego bueno, vamos a hacer a lo programa de calidad de Radio Crash, ¿no? Presentando sí. las canciones. Es extraño, pero sí, la película es Roma, sí. y Cuarón, y la Lego película tienen un éxodo. Están unidos, ¿eh? Bueno, sí, lo descubriremos. Eso es lo que hay. Sí. Porque es lo que decimos, Borja, porque las cosas más diferentes al final siempre se juntan de alguna manera. Uh-huh. Arnold Schwarzenegger. Bueno, pues Arnold Schwarzenegger, como decíamos, es una época de reboots, de remakes y de segundas partes, y parece que en redes sociales, bueno, y sabemos que va a participar en una nueva entrega de Terminator. Ese señor mayor ahí, con el Twitter. Sí, sí, sí. Y bueno, dice que sí, que le gustaría volver a encarnar el papel de Cimerio. Entonces, bueno, pues uh-huh. Parece que en redes sociales se deja atisbar una pequeña luz para que vuelva a interpretar a Conan en una posible futura entrega. Y Conan, aunque te parezca algo extraño, también tiene que ver con la cara B de hoy, pero de bueno, Cinefagia, pero bueno, Borja. Pero bueno. El cine es así, el cine es una mezcla. Bueno, pues hoy vamos a hacer el programa rápido, sencillo, al pie, directo. Vamos a encarar la hora de duración. Yo creo que vamos a ir bien de tiempo, pero si no tienes nada más de actualidad, yo creo que no está mal, por supuesto. Yo el otro día fui al cine, por cierto. Bueno, y cuéntanos. El cine distópico, ahí al Yelmo, en sí. el que el agua vale 2,30 y te obligan, dicen, las palomitas pequeñas se acaban rápido y tienes que picar las del compañero. O sea, una publicidad para hacer sentir mal a la gente, ¿no? Luego, pues eso, vacío, pantallazos del Windows ahí en las multicámaras, que eso me hizo mucha gracia, porque siempre estamos buscando esas imágenes distópicas, y el Yelmo está en la distopia. Está en la distopia, y Dani, ¿no? Sí, sigue así. Que sigue, Dani, según Dani, bajas las escaleras. Sí. No, es Dani. Es Dani, ¿no? Y bueno, la película de Green Book, una película muy interesante, y la verdad es que, bueno, una revisión un poquitín de, otra vez, sobre la segregación racial en los Estados Unidos, bueno, desde otro punto de vista, en este caso un afroamericano que tiene mucho éxito, y a pesar de tener un gran éxito y un gran reconocimiento por toda la raza blanca americana, pero le siguen tratando igual de mal que a los demás negros, y él a su vez se sigue dirigiendo a esa raza blanca, les ofrece su arte y no se lo ofrece a sus compañeros, compatriotas afroamericanos. Es un giro con un Viggo Mortensen espectacular. Yo la vi en versión doblada, pero en versión original tiene que estar muy bien. El tráiler me hacía mucha gracia. Uh-huh. Claro, es un ítalo americano, Viggo Mortensen, que es prototipo de votante de Vox en Italia, en el Bronx, si lo hubiera de aquella, renegando de todo, pero que gracias a este viaje aprende mucho. Y bueno, claro, no tiene mucho nuevo que aportar, pero lo que tiene uh-huh. está muy bien, la verdad. Sí, de hecho, Peter Farrelly se cambia al cine serio, entre comillas. Ojo, Y ojito, sí, ¿no? Pero bueno, simplemente hay alguna... Algún chascarrillo, sí, los bueno. Farrelly. Pues nada, Borja, ¿tienes tú alguna recomendación? Pues en principio no. En principio, esta es el tema de pasaste estoy, del cine este fin de semana. Este fin de semana pasé de cine, sí. Ay. Mira, te voy a dar yo otra que escuché esta mañana en Netflix, hablando de asesinatos. El año pasado, la semana pasada estábamos con el tema de Ted Bundy. ese tema que tanto nos gusta, uh-huh, de la sordidez del ser humano. En este caso, el asesinato de Sam Cooke está en Netflix. Uh-huh. Una cara B que tratamos aquí en Cinefagia, ¿eh? Sí, también fue una de las muertes más... a colación un poquitín de este tema de la segregación en Estados Unidos y, uh-huh, los temas raciales. Sam Cooke, eso, uno de los padres del soul, que consiguió que cierta fama y que murió con muy corta edad con un crimen, entre comillas, que fue un auténtico misterio. Entonces, bueno, estaremos atentos a este documental. Uh-huh. Y, bueno, hablando de documentales, el otro día, por ejemplo, vi el documental que nos recomendaba Josín sobre el bueno, el feo y el malo. Desenterrando Sad Hill. Eso es. Uh-huh. Y, bueno, pues la historia nos traslada a Burgos, donde unos... adolescentes descubren que ahí era donde el cementerio donde se desarrolla la escena final del bueno y el feo y el malo, y pues deciden en un momento, cuando estén un poco más adultos, tienen consciencia de ellos mismos, pues oye, ¿por qué no intentar desenterrar esta parte de la historia del cine, ¿no? Y para, bueno, pues no explotarlo, sino para recordarlo y para los nostálgicos quizás puede ser un santuario importante, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, bueno, nos cuenta un poco esta pequeña aventura en la que podemos ver incluso al cantante de Metallica que participa, se involucra en este proyecto. Uh-huh. Y el propio Morricone también, incluso Eastwood también. Eastwood, uh-huh, son personajes totalmente importantes. Es una película para que el cine está, uh-huh, ahora mismo nominada, sobre todo a bastantes premios, yo no sé, incluso alguna vez premiada, y que, bueno, partiendo de una premisa un poco simple como es desenterrar un cementerio de una película, pues algo tendrá esta película, para, uh-huh, que esté encandilando a mucha gente y sobre todo pues oye, vaya incluso nominada. Sí, además también son 86 minutos, que se ve muy rápido. Uh-huh. De verdad que la gente que eso, hablamos últimamente con el tema de campeones, la gente que desprende verdad, pues esta gente desprende verdad y se ve una ilusión y un amor por lo que hacen, aunque simplemente desde un punto de vista como espectador veas nada más que a gente desenterrando piedras, sí, pero realmente la pasión que se vive, el fervor con lo que ellos vivieron la película que se rodó ahí en su día, y cómo la gente tiene esta referencia al culto y al cine, pues una película de verdad y de amor hacia el cine. Pues sí, yo estaba para verla también este fin de semana, pero tuve un pequeño problema con mi reproductor y no la pude ver. Y acabé viendo Sneaker Fisgones, uh-huh, esta película de, creo que es del 90 y poco, de Robert Redford, con un reparto coral muy simpático, en el que nos encontramos a River Phoenix, el difunto, uh-huh, estaba Dan Aykroyd y otros muchos, Sidney Poitier, haciendo una puesta en escena ahí también un poco extraña. Pero antes, luego también leía que Sidney Poitier en su día, claro, fue como una especie de cambio, ¿no? No me acuerdo en qué película coincidía a la vez con actores clásicos, y era como una especie, por ejemplo, de mezcla. En Adivina quién viene a cenar esta noche, fue una película muy polémica porque una chica blanca invita a un negro a cenar en su casa, ¿no? Sí. Y que aquí se crean una serie de situaciones sí, que fue bastante reivindicativo. De hecho, este hombre fue de los primeros afroamericanos en ser nominado, incluso a ganar un Oscar, aparte de como actor principal. Exactamente. Un actor de método que ponía la parte seria de este grupo muy alocado que encabezaba Robert Redford, y un Ben Kingsley que estaba en su etapa joven también, guapete, con su melena y su coleta, que no desmerecía nada a los modelos actuales, como la moda. No, todo, sería peluquín, todo, ¿no? Regresa. Yo no, en la principio de la película no me doy cuenta. No. Y al final, James Earl Jones saliendo también con una interpretación estelar. Ajá. Y me hizo gracia una parte de la película, los fisgones se dedican a analizar los sistemas electrónicos de seguridad de los bancos, ¿no? Eran los inicios de Internet y todo esto. Y le llega una misión a este grupo que dirige Robert Redford, de una especie de agencia de estadounidense que no se sabe muy bien quién es. Entonces Robert Redford les pregunta, ¿ustedes son los chicos a los que escucho respirar al otro lado? Y dicen esta gente, esta pareja, no, esos son el FBI. Nosotros no estamos autorizados para la vigilancia doméstica. Y replica Robert Redford en 1993, que podría ser 2019 aquí en el mundo que vivimos hoy. Ah, ya veo. Entonces ustedes se encargan de derrocar gobiernos y establecer dictadores amigos. les dice la réplica de la pareja, no, eso es la CIA. O sea, los americanos, bueno, vemos ahora el caso que está aconteciendo, sí. Pero ya de aquella, tomándoselo como a cachondeo, ¿no? Sí, bueno, en plan de, con su punto de ironía, sobre todo. Exactamente, sí. Pues nada, me hizo muchísima gracia encontrar esta conversación, la verdad. Y nada, Borja. Directamente nos vamos ya al clásico, ¿eh? Vamos al clásico, que tenemos un clásico bastante, muy clásico, diría yo. Sí. Y decíamos antes que íbamos a hacer, pues, como una especie de homenaje a los programas de esta casa. Nuestro programa, iba a decir, Radio Fórmula no es. Radio Fórmula son las canciones de la Fórmula. Pero esto es radio clásica, radio verité, me gusta decir, ¿no? Temas que los locutores de Radio Crash, pues, viven. Les gusta, y en este caso nosotros vamos a hoy hacer un repaso. Estamos haciendo como un poco de giro, ¿eh? Ahora es, por ejemplo, el otro día era Spielberg en las películas y ahora es Beck en las películas. Beck at Cinema, las películas de Beck en la gran pantalla, a raíz de que Beck, como te decía antes, compuso o reversionó el tema Tarántula para la banda sonora de Roma, que también escucharemos después, y también pues con Robin y Lonely, compuso para la banda sonora de la Lego película también. O sea, Holy. Tenemos a Beck componiendo Super Cool con Robin y Lonely Island y Tarántula para la banda sonora de Roma. Y para hacer, pues para presentar al que no conozca a este gran artista que es Beck, pues la canción mítica de Beck, que seguro saldría en mil películas. Ahora mismo no me acuerdo de ninguna. Scott Pero Pilgrim, bueno, me suena, que salía El Loser de Beck. El otro, antes me hizo gracia leyendo también un artículo de un grupo de ciclistas repartidores de comida vegana en México, que le decía, ¿pero por qué no eres normal, que solo andas por ahí pedaleando y comiendo pasto? Y le dijo, eres una loser. Y entonces esta gente dijo, Loser será el nombre de nuestro negocio, y se están forrando. Ahí lo tienes. ¿Qué te parece? El mundo es de los perdedores. Hay que defender a los losers. Nos gusta a nosotros hacer eso, Borja. Defender a los losers. Vamos a dejaros antes de Loser con ese trocito de la película de Sneakers en versión original, en donde podemos ver la conversación que tenía Robert Redford con esta gente que ni era de la CIA ni del FBI. Eran los buenos, decían. Un poco mentira, ¿eh? Ah. Sorry to waste your time, gentlemen. I don't work for the government. We know. National Security Agency. Oh. You're the guys I hear breathing on the other end of my phone. No, that's the FBI. We're not chartered for domestic surveillance. Oh, I see. You just overthrow governments, set up friendly dictators. No, that's the CIA. We protect our government's communications. We try to break the other fellow's codes. We're the good guys, Marty. Gee, I can't tell you what a relief that is, Dick. All right, that's enough. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and mouth to cut the chunky with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. With a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose jug, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. Gotta get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is piece of wax falling on a termite that's choking on the splinters. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Crazy with the tears when Borja, pues escuchamos ese temazo de Loser de Beck, uh-huh, para luego presentar, pues eso, los temas que está componiendo Beck últimamente, que no está para nada de capa caída, ni mucho menos, sigue resistiendo Beck, ¿eh? Y antes de todo, vamos con ese clásico no tan popular de hoy, que yo no sé cómo lo quieres presentar, Borja. ¿Por qué llegamos hoy en el clásico no tan popular a Cujo, la película? Bueno, pues Cujo, yo recuerdo es una de las películas de infancia que tuve, porque yo recuerdo una colección de Stephen King Collection Film, uh-huh, creo que recuerdo que se llamaba, y una de sus primeras entregas venía hasta Cujo, yo la desconocía completamente. Y bueno, pues cuenta un poco la historia de un San Bernardo, ese aparentemente perro apacible, que es mordido por un murciélago y contrae un tipo de enfermedad, una especie de rabia que le hace volverse loco. Uh-huh. Es una película que está basada, como decimos, en un libro de Stephen King. Y bueno, cuenta entre su reparto a Miles Watson, Jerry Harding, Ed Lauter, Dee Wallace, Danny Pintauro. Bueno, pues un reparto bastante bastante llamativo, ¿no? Y que, de hecho, Stephen King dice que la interpretación de Dee Wallace es quizá una de las mejores que haya interpretado alguna de sus obras, incluso superando incluso a Misery, la película que... por la cual Kathy Bates se llevó el Oscar en los años 90. Sí, bueno, la verdad es que Stephen King, uno de los habituales de Cinefagia, ya hemos traído aquí a muchas de sus adaptaciones, y en este caso, siempre a veces polémicas, ¿eh? Muchas veces, sí, muchas veces. Este caso no es habitual, no por lo menos mucho, yo creo, que Stephen King dé por completo su beneplácito, ¿no?, a una adaptación, mm-hmm, literaria. Sí, bueno, quizá Cujo, respecto al libro, quizá no sea lo mejor que tenga este hombre, porque, uh-huh, bueno, sabemos que es muy prolífico, pero también hace bastante bastante morralla. Sí. Ahí vamos a engañarnos. Dicho así, este libro no es quizá del mejor de Stephen King, de hecho no lo es. Uh-huh. Pero bueno, sí que tenga esa deferencia de reconocer el trabajo de esta actriz, pues se hace, y de hecho, bueno, la interpretación es increíble, ¿no? Sobre todo las escenas en las que está atrapada en el coche son una angustia totalmente palpable. Uh-huh. Quizá, bueno, lo que realmente produce terror no es el perro, evidentemente, sino la interpretación y la angustia que transmite esa actriz intentando proteger a su hijo, esa tensión que logra transmitir. Claro. Bueno, luego vamos a ver por qué exactamente, a escuchar, mejor dicho, por qué hoy vamos a hablar de este clásico tan popular, por qué los protagonistas son los animales, pero antes de ello vamos a escuchar el tráiler de la película Cujo, en este caso en español, Borja, uh-huh, lo encontramos. Sí. La angustia vive en Castle Rock. ¿Cujo? ¿Cujo? Mamá, está aquí. Sigue estando aquí. ¡Mami! Voy a perder a mi hijo. Pasa basada en la novela de Stephen King, autor de Carrie y El Resplandor. El suspense tiene un nuevo nombre. Cujo. Pues ahí tenemos ese tráiler. Yo no me canso de ver últimamente, Borja, este tipo de películas con esa suciedad, ¿no? Sí, sí, sí. Esa sí, película, además, esa película antigua. Esa sangre, ese perro totalmente sucio, ¿no? Y bueno, vemos como en el tráiler destacan también los trabajos previos. Esta película es del año 1983 y viene precedido por otros films basados en películas de King, como por ejemplo Carrie y El Resplandor, que fueron auténticos éxitos. Uh-huh. Entonces, como ya veíamos la figura de Stephen King como reclamo para vender sus películas, porque uh-huh. eso, cualquier cosa que tocabas era una gran producción. Uh-huh. Te comento, antes de que empieces con sí. las anécdotas, lo que me quieras comentar de Cujo, Dee Wallace Stone, Dina Bowers, esta actriz que tiene ahora 70 años y su Wikipedia la tiene ocupada como comediante en vivo y actriz. Bueno, igual o sea, está ahora mismo metida en la comedia, tiene unos 70 añazos. Muy bien llevados, quiero decir. Sí, sí, señor. Una mujer muy atractiva. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, como decimos, la película tuvo un presupuesto no muy alto, no muy excesivo para la para el 83, 8 millones de dólares, con una recaudación mundial de 21 millones de dólares, más o menos. Uh-huh. Que bueno, tampoco está nada mal. Se habla de un remake para el año 2020-2021, pero bueno, todavía está en cierne, está todo muy, muy en pañales. Uh-huh. Después, como decimos, se basa en el libro de Stephen King, una película de 1983. Los actores, bueno, pues Christopher Stone y Dee Wallace ya habían trabajado juntos en otra película de terror que se llama Aullidos, uh-huh. que también hicieron el papel que estaban casados entre sí. Uh-huh. Después también el director es te lo digo, de Lewis Teague, que uh-huh. tampoco hizo mucho cine, de hecho, pero sí que trabajó con otra producción de otra película de relatos basados en la obra de Stephen King, que se llama Los ojos del gato, no sé si la recuerdas también. Sí, yo creo que hablamos también aquí de ella, sí. Sí. Sí, sí, y bueno, pues... Tenía como cuatro historias historias, sí, y uh-huh. Bueno, en una veías las historias a través de los ojos de un gato que sí, iba sí, viendo sí. Cómo, lo que iba aconteciendo. Y en una de esas escenas, el gato es perseguido por un San Bernardo que es el propio Cujo. Es el mismo perro. Sí, es el mismo perro, mismo director, y bueno, como curiosidad, así para completistas, si quieren hacer la revisión, no tendrá pérdida. Sí, bueno, un perro que en 2016 falleció un poquitín antes y está expuesto en un museo de cera en Dakota del Norte, ¿no? Eso es. No sabemos si se utilizó uno sí. o varios perros, Borja. Se supone que varios, pero bueno, uh-huh. se dice también que este el perro utilizado también se utilizaría en otra película de gran éxito de otro corte familiar que era Beethoven. El mismo perro de Cujo dicen ser que sí. El mismo de hombre, Beethoven, a ver, ¿no? Es un perro, estamos hablando del año 83, Beethoven es de los 90, ¿no? Es un perro igual un poco mayor, ¿no? Pero se dice, se comenta, ahí la leyenda esa, de que puede ser el mismo. Uh-huh. Bueno, siempre hay como una especie de crossovers entre series, películas, y mucha gente conoció la película a través de la serie de Friends, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, porque de hecho decía uno de los personajes de Friends, decía que era su película, la película que más miedo le daba y tal. Y bueno, pues a partir de ahí mucha gente la conoció, sobre todo las generaciones que después de los años 80 pues la descubrieron. Sí, bueno, indagando un poquitín en la vida de Dee Wallace, Borja, nos encontramos papel protagonista en una de las películas primeras películas de Wes Craven, Las colinas tienen ojos, uh-huh. del 77, también estaba en el ET de Spielberg. Con lo cual, bueno, Dee Wallace en esa época... pues sí, era la madre, ¿no?, de Elliot. Sí, de, me suena que es la madre, sí. Sí. Uh-huh. Y bueno, y Las colinas tienen ojos, una película Exacto. clásica del cine de terror de los años finales de 70 y que bueno, que también tiene su remake, bastante bien llevado también, el remake. Sí, ¿no? Sí, le das ahí el ok. Le doy el aprobado. El aprobado. Sí. Pues nada, Borja, no sé si tienes algún dato más sobre bueno, el Cujo. La verdad es que tiene todos los mimbres, como siempre nos gusta decir aquí, sí, en el clásico no tan popular, pues eso, de buscarla o de ir al videoclub a preguntar por ella. Esta, yo creo que igual es no tan popular, ¿no? Podría, yo lo tengo, decir, en casa en VHS, sí, ¿no? Como de la colección aquella. Puede ser, sí, no muy popular para un gran público, pero sí, los frikis de gama media, ¿no? Sí. Pueden acceder a ella, sí. Pueden acceder a ella fácilmente. Vemos mucho también, bueno, la palabra Cujo significa, es una palabra india, uh-huh, que significa fuerza imparable. Vemos cómo las referencias indias de nativos americanos están muy presentes también en la obra de Stephen King, ya veíamos, sí, es eso, cierto. Uh-huh. Cosas que se repiten, ¿no? Como cementerio, el cazador de sueños, todas, uh-huh, esas cosas que está muy ligado también, como curiosidad, a la obra del autor de Maine. Sí. Al final también, siempre que acabamos hablando de Stephen King, acabamos hablando de la hora chanante y del el testimonio, porque es verdad que como está tan pegado a su vida y, uh-huh, esa gente, aunque está como una cabra, pues basa en sus testimonios, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, y la verdad es que decía muchas cosas. Yo no sé, tengo que volver a revisarlo por enésima vez, si hay la broma con el que te cujo también. ¿Que te cujo? Puede ser también, que estaría muy, muy, muy bien traída, ya hilando muy fino sobre lo que tú dices de este Stephen King prolífico, ¿no? Mm-hmm. Que escribía ahí pa, sí, como sí, el propio testimonio, y que al final, pues bueno, le salían obras maestras, no sé, también lo decía, capaz de crear obras maestras y mierdas como, mm-hmm, como Campanas de Grandes, decía, mira, me parece. Vemos aquí una curiosidad nueva que nos aclara una duda que teníamos antes, y en el film se llegan a utilizar 5 San Bernardos y una cabeza mecánica y un tipo con un traje de perro, incluso. Y un tipo con un traje, así que imagínate. De perro. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora en la cara B sobre el por qué está Cujo y otras películas de perros y animales que dan miedo. Tenemos una especie de película de Enrique. Recordar que Enrique, a veces, nuestro compañero de Radio Crash, nos comenta películas que le gustaron mucho pero no se acuerda del título. Entonces, en función del relato que nos va contando, los actores y el argumento, pues tenemos que buscarla. Y en este caso, a nosotros hoy nos pasa lo mismo, porque yo tengo una película sobre un perro, yo creo, sobre una persona que en el inicio de la película sale a correr, se pone ladrillos en la mochila, le atropellan y queda paralítico, y luego un perro llega a su vida, pero ese perro atemoriza a la vecindad, y no me acuerdo de la película. Sé que hacemos llamamiento al oyente, ¿no, Borja? Sí, puede ser, sí. Si alguien se da cuenta de qué película es, nosotros directamente se lo iremos a comentar a Enrique también, para que nos eche un cable, para que le metamos en ese embrollo que nos mete él a nosotros a veces. Y bueno, pues a ver, yo tengo, me quedé, de esto que te quedas ahí con la película, y hasta que no la saques, pues va a ser duro, ¿eh? Investigaremos. Me viene a la mente Perro Blanco, puede ser. No, Perro Blanco es otra de la que hablaremos luego en la cara B, ¿sí? Es otra película, vale, en la que un perro solo atenta contra afroamericanos, ¿no? Ah, bueno, sí. Perro muy... Un majete ese perro, sí. Muy patriota. Vale, seguimos con este Beck en las películas, Beck at Movies. En este caso, como decíamos antes, con la canción Tarántula, que el propio Beck compuso para la banda sonora de Roma. Ni más ni menos, ¿eh? Uh-huh. Beck con Cuarón. No te hagas selfies. Antes, primero la publi. La publicidad. Ya la había pasado la publi, ¿eh? Sí. O sea, me acaba de hacer ahí como la doble, ¿eh? Pero bueno, nada, 20 segundos se rellenan fácil, ¿eh, Borja? Como por ejemplo. Yo no sabía que traías esta banda sonora hoy, y sí que la canción Loser sí que se utiliza, me suena mucho de series, incluso de películas. Sí, claro, es muy recurrente. Un concierto de artista, mira. Bien. Pues sí. Pues nada, ahora sí que Tarántula, de Beck. I'm living, but I'm feeling numb. Can see it in my stare. I wear a mask so falsely numb, and I don't know who I am. Despite the world's inside of me pushing me away, I've noticed in others' eyes the time's closing in. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. side. Decisions lie with foolish men, alone with my life. They're choking and holding me, expecting me to fall. But only if I'm threatened, we see the tables turn. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Cara B. Beck, Beck, Beck. Bueno, Borja, pues ya estamos en este espacio Cara B, en el que hoy vamos a hablar de animales, de perros peligrosos, porque como decíamos antes, se juntaron dos cosas que habíamos oído por separado y que al final resultó que nos daban para una Cara B, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú habías escuchado sobre el rodaje o uno de los rodajes más desastrosos o más peligrosos, ¿no? Incluso sí, con muertos. Con muertos incluso y con gente en el hospital. Más de 70 personas hospitalizadas en esa paranoia ni más de ni película. Sí, sí, sí. Y yo, por otra parte, había escuchado, no tengo ahora el nombre, lo estoy buscando, a una persona... de España, que tiene una empresa española que es la encargada de dar mascotas o proporcionar mascotas. Sí, por ejemplo, como la cabra de la vida moderna, ¿no? La oveja. Como la oveja. Con la oveja, la sí, vida sí. moderna. Sí. Eso, entonces, yo creo que, bueno, era una buena mezcla y... Voy a buscar a este hombre y luego al final de la Cara B traeremos el nombre para decirlo en condiciones, porque no quiero dejar de nombrarlo, por supuesto, hablar de una persona sin nombrarla queda un poco feo, ¿eh? Pero lo haremos después cuando tú te metas como decíamos, con el tema de, varias cosas, de la película. Sí, varias cosas confluyeron para encontrar esta Cara B y vamos a hablar un poquitín de animales, o sea, rodajes con animales que no salieron quizá tan bien, ¿no? Uh-huh. Hablaba Rodrigo Cortés en Aquí hay Dragones sobre el rodaje más desastroso. Todos decían, fue en los de Twilight Zone cuando murió Vic Morrow y tal. No, él decía que no, que incluso... Siempre sale la película, sí, de Vic Morrow, ¿eh? Sí. Sí, que de hecho fue lo decapitado él junto con dos niños. Uh-huh. Y decía él que no, que había otra película peor. Y era esta Roar, una película de los años 80 también. Decían que quizá fue el film casero más caro de la historia. Sí, ¿no? Pero bueno, eso lo desgranaremos después. Y a raíz de esto vamos desgranando un poco... Esos rodajes con los que se trabaja con animales peligrosos, ¿no? Y que bueno, iremos desvelando poco a poco pequeñas pildoritas de estos rodajes. Sí, contaba esta persona el otro día un par de anécdotas muy interesantes sobre... ¿Cuánto dirías tú que vale alquilar, que te alquilen un perro para una película, Borja? 300 euros. Pues un poco más. Entre casi hasta 500. Es que lo sé por lo de la vida moderna. Dependiendo del animal, pero hasta 500 euros tiene que tener este perro. Que pasan casting. Los animales pasan casting en función de la necesidad, ¿no? Pues tuve que... Bueno, en este caso el de Cujo que hablamos antes, el de Beethoven, pasaba por las dos cosas. Sí. Perro tranquilo. Perro que se ponga así como... Correcto. Muy on fire. Pues sí, también vale, ¿no? Pero pasan un casting... Y hablaba, por ejemplo, de que en su época, ¿tú te acuerdas de esta escena de Conan en la que Schwarzenegger tenía que escalar una montaña para escapar de los malos, que en este caso contaban con tres bestias pardas, que eran tres perros ahí muy grandes, y contaba el otro día esta persona que uno de los perros se escapó y fue corriendo hacia Schwarzenegger, le cogió por detrás por una, no sé si le colgaría una bota a la parte del atuendo, y le tiró al suelo. Con pleno rodaje de Conan ahí, eso y yo. Inconsciente el perro, ¿eh? Acojonado. El caso es que Schwarzenegger cayó de espaldas y quedó como 30 segundos tirado en el suelo, y la gente ni se atrevía a ir a ver qué le pasaba a Schwarzenegger. Y decía esta persona que, claro, que quedaron. Pues un poco acojonados, ¿no? A ver si vamos por el perrín, a ver si vamos a ver fastidiado a Schwarzenegger, le cortamos aquí la carrera. O sea, Schwarzenegger pudo ver truncada su carrera porque un perro se escapó de las riendas en ese mal momento. Y contaba también otra anécdota, en este caso también muy simpática, el perro de Rin Tin Tin, yo no sabía que era Rin Tin Tin, porque nosotros siempre decimos Rin Tin Tin. Sí, la ignorancia, ¿no? Es como decir el Palacio de la Generalidad, que dice el otro también. La tontería. Pero es Rin Tin Tin. Pues resulta que Rin Tin Tin era un pastor alemán que venía de los nazis habían usado muchos pastores alemanes pues para sus misiones ahí, claro, en vez de mandar a gente. Para rastrear y esas para rastrear, cosas, ¿no? Pues entonces, bueno, una baja animal era mejor que una baja humana. Y de entre todo, cuando acabó la Guerra Mundial, de entre todo ese criadero de pastores alemanes, habían sobrevivido dos, que de aquella no se atrevían ni a llamarlo pastor alemán por las connotaciones que tenía, y uno de esos dos que quedaron, los dos viajaron a América, y uno de ellos fue el que luego protagonizó todas las series y películas de Rin Tin Tin. De Rin Tin Tin. O sea, ahí está el... La traducción también, que bueno... Claro. Y bueno, y a partir de ahí, Borja, pues eso, nos damos cuenta de que sí. A la gente no le gusta trabajar en el cine y dice no trabajar con niños ni con animales. Y vamos al a descubrir... los resultados son buenos, ¿eh? Bueno, depende. O simpáticos. Vamos a... Nosotros vamos estamos diciendo simpáticos cuando hay veces que están muertos. Vamos a, pero bueno. A descubrir. Bueno, de hecho, uno de los últimos fallecidos fue Catherine Chappell, que tenía nada más que 29 años y fue ganadora del Emmy por premio por efectos especiales. Y mientras se rodaba una de las series de Juego de Tronos, que tenía que andar con leones, pues falleció. Tuvo un percance con los leones. Ya veremos que los leones quizás son uno de los animales salvajes que más muertes provocan en el cine, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues entre estos, esta Catherine Campbell, que se murió hace relativamente poco con nada más que 29 años. Spielberg también es uno de los directores que más acostumbra a rodar con animales peligrosos. De hecho, Tiburón, la película que una de las películas que hizo más famoso a Steven Spielberg, rodó con tiburones blancos de verdad, y para que parecieran más grandes en pantalla, metía muñecos y a hombres pequeños en las jaulas para dar la impresión de que los animales, los escualos de 5 metros aparentaban mucho más tamaño. Uh-huh. Hubo un problema con una jaula también que se engancharon los cables y bueno, pasaron momentos de auténtico pánico y terror. Sí, te imagínate con el tiburón. Sí que es verdad que la idea en Tiburón era conseguir que el tiburón fuera como desproporcionado, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, sí. La película Tiburón tiene en este caso dos temas ahí muy... Porque mucha gente empezó a tenerle un excesivo miedo a los tiburones cuando... Uh-huh. Pocos tiburones son los que realmente atacan a la gente. Y luego también la gente los veía como... Yo pensé que era más grande. Y al final, claro, pues no era... En la película Tiburón sí que cambió mucho la percepción que tenía la gente del animal, ¿eh? Y el miedo, sobre todo, ¿no? De ese miedo que dices tú en las playas de todo el mundo. Uh-huh. Que quizá aquí en España no tengamos ese problema con los tiburones, pero bueno, en otras playas por ahí sí que... por ejemplo, en Australia, por ahí es relativamente más... O sea, no es habitual, pero sí que uh-huh. es más frecuente los ataques por tiburón. Pues sí. Seguimos con Steven Spielberg y para su película Indiana Jones y el Arca Perdida, como recordamos en aquella escena mítica, en la que Indiana Jones se metía con 6.500 serpientes, ¿no? Que uh-huh. muchas de ellas eran incluso peligrosas. Y también en el templo maldito veíamos a una de las protagonistas que se cubrieron con un total de 30.000 bichos. Y veíamos ahí en alguna escena del making of, veíamos a Spielberg diciendo ¡no, que quiero más bichos! Y ahí estaba el hombre dirigiendo. Y también, como no, para acabar esta trilogía de Indiana Jones, en la última cruzada, Dicen que hicieron falta más de 10.000 ratas para esa escena de las catacumbas y que encontraba por ahí, que se inundaban, pues logró reunir 10.000 ratas. Sí, ¿qué actor era el que tenía tanto miedo a no sé si era ratas o serpientes o que era...? No, era el propio Indiana Jones, sí. Bueno, tenía, el propio Indiana Jones le tenía, ¿no? No sabemos si el actor también. Sí. Bueno, pues como decimos, otros... rodajes peligrosos, por ejemplo, el aventurero Eric Fleming, bueno, uh-huh. pues que también luchó en la Segunda Guerra Mundial y coincidió con Clint Eastwood en la teleserie Radway. Bueno, pues estaba en la selva del Perú rodando una película con pirañas y bueno, pues en bromeo con el equipo, pues Fleming comenzó a zarandear la piragua en la que viajaban y hasta que esta volcó y otros actores bueno, lograron alcanzar la orilla, pero Fleming fue arrastrado por la corriente del río y tardó 3 días en encontrar su cadáver, que estaba parcialmente devorado por pirañas. Ostras, mira, Pirañas, una de las películas míticas, en este caso, en el que los protagonistas son los animales, con esa película Pirañas, que a mí me da un miedo de la leche, Pirañas, ¿eh? Así que, por ejemplo, yo creo que ahí le cogía presión a los ríos. Sí, porque son tan pequeñas, sí, son tan insidiosas. Sí. Dicen que además huelen la sangre muy, muy fácil y son realmente... Hombre, y ves algún documental... Sí, hay mucho mito sobre las pirañas, sí, ¿eh? Sí. No es algo fácil. Y luego, uno de los... No tiene que ver con el cine directamente, pero Steve Irwin, no sé si recuerdas, este australiano que se dedicaba a cazar cocodrilos para investigarlo tal, pues bueno, murió... De hecho, bueno, tiene un pequeño cameo, un pequeño papel junto con Eddie Murphy en Doctor Dolittle 2 y murió a causa de un aguijonazo del pez raya, que yo no sabía que tenía veneno ni que tenía aguijón, y nada, se acercó a él y le clavó en el corazón su aguijón y murió al minuto, vamos. Sí, a mí se me suena eso del pez raya peligroso. El doctor Dolittle, que está rodeado de muchos animales, y el otro día reviendo Ace Ventura también, que convivía en su apartamento con muchos animales, también me pregunto cómo harían para domesticar a tantos animales. Sí, eso es algo realmente difícil. Complicado. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido, Borja, para que nos hables de todo lo que pasó en Roar, de algunas películas con animales asesinos que yo creo que son muy míticas, como por ejemplo Cuando ruge la vagabunda del 54, que es una película súper agobiante, en la que las hormigas se apoderan de casi todo. Crea, la gente que somos muy de dejarnos embelesar por historias de cine, luego en la vida real nos emparanoiamos con las hormigas. Yo también estoy muy emparanoiado con las pobres hormigas, veo tres y ya pienso ya que viene la marabunta cuando es mentira. Los pájaros, por supuesto, de Alfred Hitchcock. El propio Tiburón y Piraña, que son dos películas, sobre todo Piraña. Ya te digo, a mí me creaba una angustia en el río. Yo puedo entrar al mar, pero al río... Te cuesta, ¿eh? Brutal. Este perro blanco, decías antes, Borja. Sí, el perro blanco, sí, que es un perro que había sido entrenado... Atacaba nada más que a negros, ¿no? Sí. La película de Cujo que hablábamos antes, Aracnofobia, es otra mítica con arañas, que también mucha gente... esas pobres arañas, cuando las arañas, ojito, las arañas nos libran de mogollón de bichos, de insectos pequeños. Anaconda, que era una película un poco menos tal. Y luego habéis Anaconda pasado... Yo recuerdo verla y me encantó, porque a mí siempre me gustan mucho las serpientes y cuando la vi, pues me había encantado. Sí, luego ya te das cuenta que, bueno, que pierde, pero... Uno de los primeros... Con 10 años. Efectos así digitales también, ¿no? Sí. Bastante... Grande. Hombre, la película es del 97 y habíamos visto Los dinosaurios de Steven Spielberg y, bueno, sí que cantaba un poco más, pero bueno, no estaba mal. Sí. Mira, yo desconocía el telefilm este, Avispas asesinas, pero bueno, y luego After Earth, la película de Will Smith e hijo de Shyamalan, pero sí que es verdad que luego, bueno, surgieron mogollón de películas, tanto técnicamente de estas películas, telefilms de... que Antena 3 pone telefilms un poco de la vida cotidiana y La Sexta suele poner telefilms un poco de catástrofes naturales, animales así, mandíbulas, cosas así, ¿no? Sí. Bueno, pero estas películas se encuentran un poco la bueno, son catastrofistas de animales, pero en los rodajes a priori no tuvieron repercusión sobre los actores y directores, pero sin embargo está Roar del año 83. Eso, bueno, te iba a decir, ¿qué pasó en Roar? Porque en Roar lo que hicieron fue, bueno, fue ya lo bestia, ellos dijeron tigres, bueno, leones, pues, sí. A final de los 70, el productor Noel Marshall bueno, que fue también, hizo entre otras, produjo también El Exorcista unos años antes. Quería, tenía entre ceja y ceja hacer una producción muy especial que, bueno, que hizo un viaje a África en su día, en la década de 60, y se quedó un poco obsesionado con ese viaje, y quería hacer un film en el cual como justificara o intentara mostrar al mundo la convivencia entre especies, ¿no? Y entonces ese fue el punto de inicio para rodar la película Roar. Bueno, como decimos, en el 69, Marshall y su mujer, la actriz que era Tippi Hedren, también famosísima, uh-huh, estaban en una reserva de caza de Mozambique y dieron con una escena bastante surrealista, una cabaña abandonada con 30 leones salvajes en su interior. Y bueno, la pareja, que estaban muy comprometidos con los derechos de los animales, pensaron que llevar al cine la película sobre la vida de estas personas sería algo una declaración de eso, de amor hacia el reino animal y como ensalzamiento de la paz y la convivencia entre especies. Me está haciendo mucha gracia porque bueno, claro, sí, claro, un acercamiento al reino animal, no te metas ahí, es que bueno. Sigue. Bueno, la película está ambientada en África, aunque bueno, fue filmada finalmente en California. Y bueno, pues en el 71 empezaron a criar cachorros de león en su casa residencial de Sherman Oaks, en California, y que la casa que compartieron con sus tres hijos. Están jugando a ser Dios un poco, sí, Borja. Sí, están ahí jugando con la confianza de los leones. Pues bueno, me extraña que algo vaya a salir mal, ¿eh? Marshall y Hedren y Tippi Hedren pensaron que bueno, que estaban a salvo, y de hecho bueno, razonaron en su fuero interno que criar a los leones con sus hijos minimizaría las posibilidades de que el elenco del equipo de rodaje fueran también atacados a su vez cuando empezase la producción. Bueno, Marshall llegó a hacer unas declaraciones sobre compartir vida con leones salvajes. Voy a leer sus palabras, lo que dijo él. Sí. Vivieron en la casa durante 6 meses. Tenía uno de los dormitorios. Había 3 dormitorios en el piso de arriba y éramos 2 amigos y nosotros vivíamos en la casa. Pero teníamos un grupo de unos 15 leones. Los llamábamos los adolescentes. A las 3 de la mañana, cuando estás durmiendo, podría matarte. Y cuando no te matan, desarrollas confianza con ellos. O sea, si no te matan, sí, es que... Si no te matan, bien, sí, pues a seguir. Eso es como el Pepe y para adelante. Bueno, sin embargo, por mucho que Marshall creyera en que todo iba a ir como la seda, pues la cosa se convirtió realmente en un infierno. La película tuvo de todo. Hombre, arañazos... Alguien se lo diría a Marshall, ¿no? En plan yo creo que sí. Oye, te estás cuidado, pasando un poco, ¿eh? No, cuidado. Va bien, va, sí, todo, sí, bien. Sí, sí. Ten cuidado. Bueno, como decimos, tuvo de todo. Tuvo golpes, fracturas de huesos. Bueno, incluía una de estas escenas en la que su hijastra, una joven, ojo ahí, Melanie Griffin, como su esposa, acabaron gravemente heridas y tuvieron que ser hospitalizadas. Claro, Tippi Hedren era la madre de Melanie Griffin. Sí, eso sí. Es, sí. Y bueno, pues numerosos arañazos que se pueden ver. Esta película está, curiosamente, está en YouTube, y uh-huh, mucho de la sangre que ves en la película es real. Es real, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, gente, no se podría decir ningún humano fue dañado en el rodaje de esta película, ¿no? Bueno, pues sí, hubo numerosos momentos de pánico. De hecho, bueno, según Marshall, John, el hijo de Marshall, John, puso todo el elenco del equipo en un riesgo tremendo para obtener esas imágenes, y se negó a cortar incluso cuando los actores pedían ayuda. Así que imagínate. Sí, o sea, el tío, además de forzar la maquinaria, encima, uh-huh, era en plan de, bueno... No, hombre, no. Sí. Que no será para tanto. No, la verdad si que no muerde. Lo llevó. Que es lo mítico que te puede decir el típico dueño maleducado de perro. Si no muerde. Si no muerde, si tranquilo. No, muerde, no te muevas, que es bueno. Sí, sí. No va a apretar. Sí. Bueno, vamos ahora un poco con el parte de lesiones. Y la hija adolescente de Tippi Hedren, Melanie Griffith, que había sido seleccionada para Roar, una de las primeras películas que hizo esta famosísima actriz. Bueno, dice que abandonó el proyecto en un punto diciendo que no quería terminar con media cara. Dijo, mamá, esto es el cine, mamá. Mamá, esto no me habéis contado esto. Pero poco después regresó con la mala suerte que resultó atacada y arañada por un león. Y Melanie Griffith necesitó una cirugía reconstructiva facial para reparar el daño. Ojito, ¿eh? O sea, que esto nos estamos jorando, pero tiene esto. ¿Dónde está el sindicato de actores aquí? ¿Dónde está aquí el sindicato? A ver, yo siempre antes estaba diciendo que estas anécdotas simpáticas, estas historias simpáticas que no tienen para nada simpático, pero es que al final es que te tienes que reír, Borja, porque, claro, jugando a ser dioses, intentando criar a estos leones, que luego al final, pues, ¿quién lo iba a decir? Es que podemos hablar de merecimiento. Bueno, los que mueren no, ¿eh? Uh-huh. Mueren no, pero Hombre, por favor. Ya. ¿En qué cabeza? Y es que, claro, el ser humano. Si te das cuenta, Marshall, Tippi Hedren, era todo en familia. Es como una película casera familiar, claro, pero claro. Con leones. Así que, bueno. Sí. Por su parte, pues bueno, Tippi Hedren escribió un libro en el año 88 que hablaba de la producción de Robar, que se llama The Catch of Shambhala. Uh-huh. Y bueno, esperaba que su historia también mostrara un poco las posibilidades de las enormes relaciones del humano felino, pero lo impactante es que todavía se sintiera de esa forma también, porque ella sufrió mucho, porque tuvo complicaciones por un accidente que tuvo en rodaje y tuvo el riesgo de que su familia llegase a morir. La actriz desarrolló gangrena, de hecho, porque un elefante que sale en el film le aplastó la pierna y bueno, todo se complicó. Muy bien. Y Hedren, bueno, pues le mordió también la cabeza a un león, sufrió fracturas en las piernas y todo, injertos de piel, después de ser arrojada por el elefante mientras lo domaba, vamos, un auténtico desastre. Sí. Bueno, normal que algunos digan que hay que tener cuidado al rodar con niños y con animales, teniendo el ejemplo de rodar, pero bueno, en este caso estamos viendo que el peligro no fue rodar con animales, el peligro fue la manera en la que se quiso rodar con animales, ¿no? Esta auténtica locura. Mira, el hijo de Noel Marshall, John, el que hablábamos antes, decía que una de las escenas, un león le mordió la cabeza y se negó a soltarlo. Y estuvieron 25 minutos para soltarlo. O sea, vaya rodaje. Eso me recibió 56 puntos de sutura. Claro, ojito, claro. Eso es como cuando tú que tienes gato, y yo que también tuve, Borja, cuando juegas con el gato, que le ofreces así, te pones así un poco arisco, en plan pressing catch, un mano gato, cuando te agarra, te agarras, es un gato y te manca. Imagínate y encima te bicho de 200 kilos. Y encima te fija la mordida, ¿eh? Sí. Pero bueno, claro. Igual no tenía gato esta gente. Igual nadie con un gato le avisó. Después de este percance, vamos a decirlo así, con ese eufemismo, dice el propio John que fue un bocado muy traumático, pero que bueno, volvió días después. Así que le quita un poco hierro el asunto. Mereció la pena al final, sí. Después, al final del rodaje, más de 70 personas habían pasado por el hospital y por 70. Su parte, Noel Marshall, que fuera el escritor y director y estrella de Robar, también sufrió sus heridas de guerra. Pues terminó con tantas mordidas, algunas filmadas, otras no, que desarrolló también una gangrena como su mujer. Sí. Y bueno, tuvo que ser hospitalizado con múltiples lesiones en las piernas, después de que León le arrastrara por el set y que tardó años en recuperarse. De hecho, creo que estuvo ingresado en la UCI con una infección provocada por las mordidas de los leones, bastante importante. Como decimos, rodar con animales siempre es difícil, pero bueno, vemos este roar que fue un auténtico desastre, y también la inversión económica que tuvo esta película para poder ser realizada. Pues sí. Pues bueno, empezábamos con esta persona dedicada a alquilar animales, que no encuentro el nombre, Borja. ¿Te puedes creer que no encuentro el nombre? ¿De nombre este? No, el nombre de la persona está encargada. Una persona profesional que nos hablaba de esas anécdotas históricas con el propio Schwarzenegger, el origen de Rin Tin Tin. Pasamos por otras películas grabadas de manera profesional, ese tiburón de Spielberg en el que fijo que estaba todo atado y bien atado, casi todo, y acabamos con esta Roar, que es el ejemplo que, como bien decía el bueno de Rodrigo Cortés, de lo que no se debe hacer en un rodaje con animales, ¿no? Y así, a modo de bonus track, yo te traigo la inversa, ¿no? Películas en las que los animales realmente fueron maltratados por los hombres. Sí. Que, bueno, y mosquea mucho esa frase final de ningún animal fue siempre, todas las películas, sí. Bueno, pues en esta Holocausto Caníbal, que todos recordaremos, este especie de documental y que fue tan polémico por la crudeza de sus imágenes. Sigo sin atreverme a verla. Se dijo que se fantaseaba con la idea de que algunas muertes que se ven en la película son reales de humanos, pero no, de humanos no. Pero sí que hay una escena de la tortuga bastante creepy, bastante gore, en la cual pillan a la tortuga y la decapitan. Y esa muerte sí que es real. De hecho, su director tuvo que enfrentarse a las autoridades por grabar este tipo de atrocidades, ¿no? Pues menos mal que no alquilen su día, porque Holocausto Caníbal es la típica película del videoclub que mientras estás esperando que entrara alguna cosa interesante, Yo tenía muchas veces ojeada para pillar y nunca me atreví. Yo sí, la pillé un día. Siempre fui muy cagueta para este tipo de películas. Yo la pillé y la verdad que sí que... A ver, es un poco... No. Tiene parte que es un poco coñazo y tal, pero luego eso, el gore está bastante, es bastante explícito y como decimos, sí deja mal cuerpo, ¿eh? Sí. Claro, claro. Pues nada. A ver, mira, tengo aquí el listado de... No es una tortuga, espera. Tengo aquí el listado de animales que se mataron en el holocausto animal y es una rata azmizclera, que es rajada por el vientre, una tortuga de 1.5 metros, una araña que es matada con un machete, una serpiente que le cortan por la mitad, un mono es decapitado y un cerdo es matado con un fusil. Ojito, ¿eh? Ojito. Ojito ahí. Arroba Pacma. Arroba Pacma. Censuren holocausto caníbal. Holocausto, ¿te imaginas ponerla ahí? Sí, sería gracioso. Bueno, se cumple ahora la hora de programa, Borja. Vamos a dejaros con un tema de Beck, en este caso, de su último disco, Up All Night, que para mí es un temazo que descubrí hoy, como decimos siempre aquí en Cinefagia, vamos descubriendo las cosas sobre la marcha con el oyente y luego ya nos despedimos con el tema de la película, de la Lego película. Película que, ojo, la Lego película a todo el mundo le sorprende, ¿eh? Sí, siempre, siempre, siempre hacen buenas películas las Lego, tanto de Batman y todas esas. Sí. Y nos despedimos ya aquí en Cinefagia 155 en Radio Crash, en el 105 FM. Buen tema ahí, Borja, este Up All Night de Beck, de su álbum de 2017, Colors. Y teníamos las canciones de Beck hoy que nos acompañaron en, como decíamos, este episodio 155 de Cinefagia, en el que repasamos el porqué. El por qué sí y por qué no de rodar con animales. Sí, sí, sí. Nosotros somos muy de animales, sobre todo de gato, Borja. Bueno, yo tengo alergia. Somos muy gatunos. Le tienes alergia, ¿eh? Sí, sí. Te acompañó un tramo de tu vida, pero aún así le tienes alergia. Y casi me cuesta la vida. Pero le... De hecho. ¿Sí? Joder, tuve sus. ¿Para tanto fue? Sí, sí, sí. Me hago unas crisis asmáticas bastante jodidas. Molaría que en, de hecho, que de en hecho... el rodaje de Rar también hubiera alergia. Alergia gato. Sí, sí. Eso les faltaba, sí. A los felinos. Bueno, de hecho, motivo de mi independencia como persona humana, pues fue. Eso. Independencia. Pues tengo que ir de casa antes que gato. Sí, ¿no? Pues estoy esperando que se muera para volver. Se me estaban ocurriendo ahí a raíz de lo de la independencia y los gatos y la generalidad. Hay que meter gatos en Cataluña. Sí. Pues nada, sí, ahí, mira, por ejemplo, mi hermana vivió en un pueblo que se llamaba Montgat, que mi es la montaña de los gatos, y los gatos campaban ahí a sus anchas. Anda. Porque resulta, esto ya es un dato al revés, bueno, no sé si es cinéfilo, puede ser que también se autorregulan. O sea, no, mucha gente piensa que si se les da de comer, que los gatos nos acabarán invadiendo, pero ellos mismos se autorregulan. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, eso está dicho por profesionales veterinarios. Cuando les da son capaces de regular sus colonias, no sé exactamente... Cuando se les da el celo y tal, y es fogosidad. No sé, pero sí que es verdad que yo lo he pensado, digo, si esto es Montgat, monte de los gatos, aquí, bueno, llegará un momento que habrá una pila de gatos aquí y habrá más gatos que personas, pero no, van manteniendo regula, ahí su población y están ahí tan tranquilamente, y es un ejemplo de buena comunión entre gatos y personas, la verdad. Pues nada, Borja, hoy la agenda con la que nos despedimos es la mítica de los centros de cultura de Gijón, en la que animamos a todos a ir. Estuve viendo algún buen e interesante para hoy, por ejemplo. Hay un ciclo sobre mujeres en el antiguo instituto. También hay película en el llano. Siempre atentos, Borja, a las proyecciones de los centros de cultura. Porque sí, también con el tema del Fix Plus. El otro día se proyectó la película Girl, por ejemplo, que fue un auténtico éxito. Otra vez lleno, ¿eh? Y llenazo, sí, la gente está, vamos. Una película con la que yo sigo impactado, ¿eh? Girl. Sí, igual alquilo hoy, que está para alquilar ya también. Yo sigo impactado, sobre todo. Por la problemática, no problemática, sino por la condición de la transexualidad. Mucha gente se la toma muy a cachondeo, en cambio es una película. A todo el mundo que se toma a cachondeo ese tipo de temas, no hay mejor cosa que hacerle ver esta película. Uh-huh. Una película en la que, te lo digo en serio, yo nunca vi una sala de cine tan sobrecogida por lo que se contaba, ¿no? Así que bueno, nos alegramos de que el Fix Plus tenga esos pluses de películas y que sobre todo pues bueno, tengan un argumento pues tan pegado a la actualidad, ¿no? Y tan social en ese aspecto. Sí, por ejemplo, y también la película que hablabas tú hoy es se trata de la herida en Cem y el Llano a partir de las 7. Uh-huh. Pues ahí podéis disfrutar la herida. Exactamente. ¿Qué entraste a la página de Cinefagia, Borja? Hoy te la voy a decir yo. Yes, cinefagiafm.wordpress.com, y ahí hay una pestaña que es proyecciones en los centros de cultura y de gratis te vas al cine. Y mira, por ejemplo, una otra recomendación para el miércoles en el Ateneo, a las 7 de la tarde también, tenemos Carol. Ciclo con miradas de mujer. Carol, la película Carol. Ahí la tienes. Con Kate Blanchett, que está increíble y es otro peliculón. Habla de una relación entre dos mujeres. Ahí tienes a esa. En los años, ponte, 30-40. A esa gente de Gijón, ¿eh? Ojito. Ahí la tienes ahí. Ahí va. Que no solo tenemos de ejemplo a Morión, ¿eh? Que hay más gente por ahí, ¿eh? Sí, hay más gente y más cosas. Sí. Anda. Bueno, nos despedimos con algo, Borja, después de... Es el miércoles 20 de febrero, perdón. No sí. Este miércoles, es el siguiente. El siguiente. El siguiente. Nos despedimos, aparte, con la web de Cinefagia, con las redes sociales. Para Twitter e Instagram y todas estas cosas, arroba CinefagiaFM y también nuestra página de Facebook, www.facebook.com/CinefagiaFM. Yo creo que en las redes sociales hay que estar, pero también, por ejemplo, yo me parece que hiciste un buen repaso sobre tu top 10 de películas. Gervelio está haciendo un buen repaso, sí, pero yo no voy a recoger vuestro guante. Vaya. Porque si queréis saber sobre las películas que le gustan a Borja y a Jairo, vernos en persona. Venir aquí los lunes a las 7 a Cinefagia. En algún bar nos encontraréis también. Y ahí lo hablamos cara a cara, ¿no? ¿Qué eso te parece, es, también, Borja? también. Vamos al té con té, ¿no? Al cara a cara. También. Hay cabida para todo. Hay cabida para todo, sí, exactamente. Sí. Pero yo no quiero dar datos a Facebook. Vale. Pero bueno, os dejamos con el tema de Beck para la Lego película. Super cool. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Cinefagia. Hasta luego. Espera. No te despidas. Porque sale la publicidad. Ojo, la publicidad de Spotify metiéndose justo. Porque la estoy mirando, ¿eh? La estoy mirando y veo que no sale, ya me paso antes. Y cuando doy paso aparece, ¿eh? ¿Qué te parece? Es que seguir dándole datos a Facebook. Para que luego les des datos, sí. Y ya ves cómo se meten ahí de escaqueo y nos quieren trolear la despedida, pero en este caso, pues siempre hay un poco de... un poco de lenguateo, ¿no? De palique. Es la hora de la tarde, os dejamos aquí en Radio Crash con la actualidad. Like a stray dog.